Decíamos que abordábamos el tema de la sequía en el campo uruguayo. No llueve como se debe y el campo se comienza a complicar. Ganadería y soja ya están en problemas. Pero no es nuevo el tema, ¿no? Para los productores ganaderos, el final de 2020 se presenta negativo por todos lados. El precio del novillo gordo hace un mes y medio que se mantiene en caída constante. Y las otras categorías tampoco repuntan y la oferta aumenta, ¿no? Estamos en contacto telefónico con Guillermo Franchi, ingeniero agrónomo, vocero de Un Solo Uruguay. Guillermo, buen día. Buen día, José Luis, ¿cómo anda por ahí? Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, Guillermo, a ver, ¿cómo se puede abordar este tema? Bueno, el tema de la sequía se complica ahora, pero no es un tema que haya empezado ahora. Venimos prácticamente ya con un año desde octubre del año pasado ya venimos complicados con el tema de la falta de agua. Sí. No tuvimos otoño, que es el segundo escalón de producción de pasto, y no tuvimos primavera 2020, que es el principal escalón de producción de pasto, es lo que asegura muchas veces el pasto para el resto del año. Como te decía, estamos juntando la cabeza con la cola este año, en un año entero de déficit hídrico. Te puedo decir que ha llovido un poco más, por lo menos acá en esta zona y en muchos lugares, inclusive es peor, ha llovido el 50% de lo normal que llueve en un año. Eso ustedes lo verán permanentemente también en los informes de cómo está el río Tacuarembó, el río Uruguay, que últimamente en la prensa ha aparecido bastante. Sí. Bueno, el río Negro, que ha estado en niveles ínfimos el lago Rincón de Bonete durante hace más de un año. Y bueno, es un tema que ya deja de ser coyuntural, por eso desde el movimiento volvimos a reflotar algunas ideas y algunas medidas que planteamos a principio de este año. El tema de la sequía en Uruguay ya tiene que dejar de verse como algo que viene esporádicamente o que cada tanto tiempo se da, sino que, a ver, si analizamos los últimos años, tuvimos tres secas, un año lluvioso y uno normal. O sea, si el 60% del tiempo vas a tener problema de agua, bueno, empezá a pensar que puede llegar a ser un problema de carácter permanente. Entonces hay que buscar medidas y los organismos oficiales tienen que ponerse las pilas y pensar, porque esto le pega al productor, pero le pega a toda la economía. O sea, todo lo que no se produce deja de tributar y deja de mover, y son menos fletes, menos cosechadoras, menos servicios, menos siembra. Y bueno, y eso es un problema. Pero además, se suma a este problema que lo tiene, por ejemplo, la lechería, la agricultura y la ganadería, como lo decías vos recién muy bien ahí. A ver, hay gente que ya se está comiendo las pocas reservas que se hicieron. Uh-huh. Reservas que iban a ser para el invierno que viene, ya le están echando mano. Durante todo el año se comieron las reservas del año anterior. O sea, entonces viene complicada. La lechería está en un cruce bastante complicado con el tema de la oferta forrajera. Y a la ganadería, que le viene pegando mal, muy mal, porque no nos olvidemos que la mayor parte de la ganadería se hace a campo natural y los campos este año no hicieron volumen de pasto y las praderas se secaron, ahora ya está todo reseco. Tenemos el problema de que vuelven las viejas prácticas, que por lo menos durante los últimos 3 o 4 años no la habíamos visto, de los frigoríficos, donde hicimos el otro día una especie de análisis de la situación y le pusimos como título volvieron las faenas de productores. O sea, no hablamos de faenas de novillo ni de vaca. Los frigoríficos ahora, en esta circunstancia, aprovechan a faenar productores, a ahorcar y a degollar a la gallina los huevos de oro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay ninguna razón, desde el análisis de los mercados internacionales, desde lo que se exporta, desde el precio de la exportación, para que los frigoríficos hayan, como decías vos al principio, tengan un marcado descenso en el precio, con una pérdida de prácticamente un 22% en el último mes y medio, lo que han bajado el valor de la hacienda terminada, jugando con la necesidad del productor de desprenderse hoy previo al verano, de hacienda que está gorda o casi gorda, achicando carga, porque sabe, o por lo menos intuye, y además los pronósticos han dado bastante manija también en contra al problema climático que se puede llegar a acentuar notablemente en el verano. Hoy llegamos a un nivel de valor del novillo gordo de exportación que es un valor que prácticamente no se daba en los últimos 10 años, que es por debajo de los $3 y bastante por debajo de los $3. Hoy podemos hablar de un novillo de exportación, o sea, lo más caro, lo mejor, lo que demanda el mundo hoy está 70 centavos o 50, entre 50 y 70 centavos más barato que Brasil, que es el precio que pasan las industrias locales. O sea, ante la necesidad de los productores de tener que desprenderse de los ganados, la industria bajó la faena durante 3 semanas consecutivas. La semana pasada retomó al alza, pero ya a precios de ruina. Cuando tenemos, por ejemplo, inclusive en el promedio anual, mejor promedio de exportación de lo que fue el año pasado. Entonces, en estos vaivenes que se producen, que los ocasiona la industria, que muchas veces sale a hablar de la cadena cárnica, y esto demuestra que no existe ninguna cadena cárnica. Acá hay productores que producen y industria que faena por su lado, o sea, demandando la mercadería, pero haciendo lo que quiere con el mercado, y estas prácticas que vuelven ahora a armar montoneras de ganado, a dar entradas sin precios para diciembre, o a pasar precios que obviamente no cubren los costos. La sequía tiene dos problemas. Primero, que disminuye la producción, obviamente por baja de calidad y baja de oferta de forraje, pero además incrementa los costos, porque muchas veces hay que echarle mano a dar fardo, ración, inclusive hay gente que está confinando ganado con tal de esperar un poco y ver qué pasa con el tema del precio, porque vender a este precio, con los precios de la reposición que tuvimos durante todo el año, inclusive el año pasado, hoy es a pérdida, absolutamente a pérdida. Y no nos olvidemos que hace muy poco tiempo atrás la industria estaba reclamando para traer ganado gordo de otros países, porque decía que Uruguay no tenía la oferta suficiente para la capacidad de faena que tiene la industria, pero resulta que cuando la oferta está, la industria se retrae del mercado, baja la demanda y genera estos problemas, y además aterriza el precio a lo que te decía, a valores que prácticamente hacía 10 años que no se daban. Por lo tanto, vamos a cerrar este año con un nivel de exportación excelente, de los mejores de los últimos 5 años, y con un valor de precio promedio de la hacienda realmente lamentable y de liquidación, está haciendo que mucha gente quede por el camino. Esto, a ver, tuvimos este año récord absoluto en existencia, llegamos a un récord en existencia de cabezas de ganado en Uruguay, llegamos a un mito de los 3 millones de terneros, además se pasó la meta de que Uruguay genere 3 millones de terneros, y eso en vez de alentar a que la industria apoye esto, aunque sea con los precios, porque nunca ha apoyado de ninguna otra manera. Además, ya lo hablamos a esto, pero a la industria, a la operativa industrial, la financia a los productores, la industria no participa en absolutamente nada, no apoya a nadie, no financia nada, lo único que hace es comprar y faenar. Pero en una competencia o en un mercado donde queda determinado por dos industrias fijan el precio, las demás acompañan. A ver, no son ninguno Papá Noel los industriales nacionales, podrían decir no, estos precios no, pero todos aprovechan la volada. Acá el mercado está totalmente concentrado en una industria muy grande y en otra que la acompaña, que inclusive se está hablando de una fusión entre las dos. Y bueno, y al medio queda todo el estímulo que debería generar la industria para que la producción nacional crezca, para que siga creciendo, y ese estímulo es lo que se pierde con estas cosas. Uh-huh. Una vez más, y me acuerdo de la década del 90, o a fines de los 90, cuando Chacho Hughes era presidente de la Federación Rural, sí, que decía, producir 3 millones de terneros se nos puede volver en contra por la gran oferta de ganado que va a haber y la industria degollando al productor, y es es lo que empieza a pasar ahora. Entonces, ¿tenemos que producir más? Esa es la pregunta. ¿Tenemos que apostar a producir más? ¿O hay que producir menos para tratar de mantener un precio que al productor le sea medianamente viable? Y en esto entran en juego los organismos oficiales, ahora vamos a entendernos. INACH. En la mesa de INACH se sientan a discutir todas las semanas productores, industriales, representantes del gobierno. ¿De qué hablan? ¿Qué discuten? A ver si los chorizos en las carnicerías tienen esas, los chorizos artesanales, eso que quieren hacer ahora, van a ser en ruedita o en piernita. A ver si, si el peón o el capataz puede llevarse un cordero fainado, no como ahora que lo prohibieron, que pueda llevarse para la fiesta a fin de año. Uno no puede andar con carne, aunque sea de su propiedad, llevarla para el pueblo, por ejemplo. ¿Qué hace INACH? ¿O es solamente un instituto o una oficina de promoción? Ahora se abre una oficina en Asia, posiblemente en China, para promocionar lo que venden los frigoríficos en Asia. Bueno, si va a ser una oficina de promoción de la industria frigorífica, que cambie el nombre, que no sea el Instituto Nacional de Carne, que sea el Instituto Nacional de Promoción de la Industria, o la Oficina de la Industria, no sé, que le cambien el nombre, pero que no sigan pidiéndole a la gente, porque INACH pagamos todos, va implícito en el precio de la carne, pero además a los productores pagamos una cuota parte extra en cada venta de ganado que va para INACH. Y bueno, que realmente se discutan estos problemas, porque esto genera un problema. Esto todos aplauden cuando se produce mucho, pero nadie dice nada cuando a uno le arrancan la cabeza con el precio, cuando le generan estos problemas. Y además, ¿qué hace el Ministerio de Economía que no dice nada? ¿Qué hace el Ministerio de Ganadería que tampoco dice nada? A ver, ¿cuánto se resiente la recaudación de DGI por esta baja en el precio del ganado? No olvidemos que los frigoríficos son agentes de retención de impuestos, o sea, uno embarca y ya el frigorífico saca la cuota aparte que va para la DGI. Si nosotros pensamos que en un año hemos perdido más de un 30% del valor, está claro que la recaudación por este concepto bajó un 30%. Dos consultas que te quería hacer. Una, ¿no es lógico el papel de la industria teniendo en cuenta que la mayoría de los frigoríficos están en manos de extranjeros y poco le debe importar la situación del país, claro, y más hacer la situación rentable para ellos? Y lo otro, si la ley de riego podría ser, porque Frente Amplio volvió a desempolvar el tema de la ley de riego en el Parlamento Nacional a la hora de hablar de la situación de déficit hídrico, si puede ser una ayuda desde el punto de vista de ustedes. No tiene que, bueno, vamos por parte. Primero, lo de los frigoríficos. Claramente, acá hay cosas que son insólitas. Por ejemplo, voy a hacer mención a una que no es directamente relacionada a esto, pero va en la misma línea. Hace unos días atrás vimos que el Frente Amplio pone arriba de la mesa una ley para tratar de minimizar el efecto de extranjerización de la tierra. Cuando, como nunca, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, pasamos, fue el mayor índice de extranjerización de toda la historia del país, y pasamos a tener hoy prácticamente el 60% de la tierra productiva de Uruguay en manos de extranjeros. Con la industria frigorífica pasó lo mismo. Como nunca, en los gobiernos del Frente Amplio se le permitió a una empresa, a una multinacional, quedarse prácticamente con el 50% de la faena del Uruguay, y a otra multinacional, que es la que te decía, que ahora están por fusionarse, si ya no lo hicieron, donde van a quedar con el 65 o el 70% de la faena en Uruguay. O sea, está monopolizando el mercado en un sistema absolutamente peligroso, porque acá el precio de todo lo demás que sigue hacia abajo lo fija la industria en base al valor del novillo gordo y la vaca gorda, es que vale la recría, vale la reposición, vale el ternero, vale absolutamente todo lo que viene hacia abajo. Eso es, y acá el que fija precios es la industria. Nunca hubo una pulseada, porque si de un lado tenés un monstruo que tiene el 60% de la faena en Uruguay y del otro lado tenés 40.000 productores desesperados por sacarse los ganados, no hay una puja, como dicen, a veces ganan los productores y a veces ganan la industria. ¿Y qué te quiero decir con esto? Te lo quiero explicar. El año pasado llegamos a tener el precio absoluto, el mayor precio mundial por el novillo gordo, inclusive más caro que el novillo americano, llegamos a valores de 4.35, se acordarán, que los industriales decían que era por la demanda china, eso decían los industriales de las multinacionales, pero uno hablaba con los industriales de acá, con los criollos, los que, te vuelvo a repetir, no son Papá Noel, pero te decían, esto es una pulseada, no hay razón ninguna de la demanda que lleve al valor a 4.35 como estaba el año pasado, lo único que hay es una pelea interna o un intento de estas multinacionales de tratar de fundir a la industria de capitales, a la industria más chica, la de capitales nacionales. Un minuto, Guillermo, el año pasado. Nos queda un minuto. Entonces, y tenés perfecto. Que responder sobre la ley de riesgo. Claro. Bueno, acá está claro lo de la industria, el papel que juega la industria en la pseudo cadena cárnica, como le quieren llamar, y lo que lloraron durante este año para importar ganado gordo, y cuando hay ganado no lo quieren matar, o lo matan a precio de pollo. Con respecto a la ley de riego, yo no sé si acá el tema es ley. Acá lo que hay que hacer es bajar los costos para que la gente pueda implementar a cualquier productor le interesaría regar, lo que es imposible por un tema de costos fijos, costos variables, costos de energía, costos de maquinaria, costos de gasoil, costos de energía eléctrica. No sé si la solución pasa por una ley de riego. Acá lo que hay que hacer es tomar el tema de la sequía como algo estructural y no como algo coyuntural o algo que se pueda dar cada cierta cantidad de tiempo, y tratar de impulsar a que la gente realmente tecnifique. El productor, acá, cuando hablamos del productor rural, acá hay dos visiones. Para mucha gente se imaginan el millonario rico que vive en Carrasco y que tiene un establecimiento no sé por dónde de miles de hectáreas, pero esa no es la realidad. La realidad es que somos 40.000 productores que estamos arriba del negocio permanentemente, porque de eso vivimos, o la gran mayoría, tratando de generalizar, y a todos nos gusta producir más y mejor, pero todos tenemos que, llega fin de mes y todos tenemos que pagar las cuentas. Entonces acá, el incremento en la producción, el incremento en las posibilidades de las mejoras tecnológicas, como por ejemplo la implementación del riego, no van a pasar o no se van a dar mágicamente porque se promulgue una ley. Se van a dar siempre y cuando económicamente sea viable regar, porque si yo para regar, para producir más, tengo que gastar más plata o paso a tener números absolutamente en rojo, no lo voy a hacer. Entonces, la ley de riego, y bueno, no sé, tiene cosas favorables y cosas que no, pero aquí no tiene que pasar por una ley, tiene que pasar por la lógica de que inclusive el gobierno de turno, el Estado, la DGI, va a recaudar mucho más si acá se riega y se produce más. Entonces hay varias puntas de la cadena que hay que arreglar, varias puntas que quisimos desde el principio de esta pandemia, porque al sector agropecuario la pandemia no le hizo nada, lo único que le sirvió a los frigoríficos para bajar el precio, nada más. Pero después no tuvo problemas el sector agropecuario con el tema del coronavirus. Pero tampoco hicimos absolutamente nada, y ni el gobierno articuló ninguna discusión en estos 8 o 9 meses para tratar de solucionar los problemas internos, que reitero, son los que ocasionan los problemas productivos en Uruguay. No son problemas los mercados internacionales, no son problemas del clima. Acá los problemas los generamos nosotros mismos en la interna, y creo que una gran discusión de varios de estos temas que te acabo de mencionar es necesaria para tratar de solucionar y que Uruguay se vuelva un país, por lo menos donde uno pueda tener una perspectiva de 2-3 años hacia adelante y no estar pendiente qué va a pasar entre 15 días, porque no tenemos ni idea qué es lo que va a pasar entre 15 días. Guillermo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo y el agradecimiento por el espacio al movimiento, como siempre.